FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el aire. Estamos buenas tardes, aire. Buenas noches, compañera Mariana Moris, ¿cómo anda? Bien, muy bien, acá un día especial, ¿no? Distinto a otros. Sí, ¿por qué lo dice? Pues estamos solas. Estamos solas, falta nuestra compañera Estela Di Checo, que tenía que ir al médico, así que la veremos la semana que viene. Bueno. Y tenemos un operador nuevo para nosotras, a Johan JR en los controles. Manolillo tampoco vino hoy, así que bueno, vamos a ir adaptándonos a este nuevo día. Bueno, hoy qué tenemos, o sea, este día tenemos un programita interesante, ¿no? Vamos a estar hablando sobre internet. Sobre internet. Espionaje, todas estas cosas, ¿no? Sí, porque una cosa que nos pasó en nuestro blog, que es Radio de la Boca para Afuera, .blogspot.com.ar, revisando un poquito a ver las visitas, viste, a ver cuánta gente está viendo el blog, ¿no? Hay una parte que uno entra en los blogs, te permite ver cuántas visitas. Sí, ¿tienes? Te va marcando la cantidad de visitas. Y vos viste algo raro ahí. Algo raro, dije, en el último mes 200, y qué lindo. Me pongo a ver un poco más y decía 45 entradas, sí, visitas desde Estados Unidos. Yo tengo parientes allá, puede ser que mis parientes hayan entrado. Claro, que ponerle que tengamos algún oyente, pero es que es raro. Bueno, ahí la pregunta de cómo funciona esto, de quién está observando nuestro blog, nuestro sitio. Uh-huh. Así que bueno, va a estar compartiendo con nosotros el programa un compañero especialista en el tema y amigo de la casa, Mauricio. Así que a las 8 más o menos lo tendremos por aquí. Y ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un compañero, diga, que está por ingresar. Está ahí charlando, no está viniendo todavía Quique Dordal. Pero bueno, mientras les cuento, la línea de teléfono de la radio es 4301-6451 y nos pueden escribir en el blog de La Boca para Afuera en Facebook y ahí estamos conversando y charlando con ustedes. Y también hoy tenemos nuestro bloque de Radio a Radio. Hoy estaremos conversando con compañeros de San Juan. Nos vamos a ir hasta el pueblo, la ciudad, localidad de Jachal, a unos 150 kilómetros más o menos de San Juan, para compartir esa experiencia. Y una entrevista más tenemos, ¿no? Tenemos una entrevista a la cooperativa de consumo La Yumba, uh-huh, que nos van a contar su experiencia ahí de Villa Crespo, por la zona de Villa Crespo. Muy bien. Y bueno, ahora tenemos un invitado especialísimo, el señor Quique Dordal, acá periodista, locutor y conductor de la FM Riachuelo y cooperativista de vivienda. Sí, menos títulos, ¿eh? Locutor no soy. No. Locutor bueno. No soy, periodista sí, locutor no. Sí, y covilpero también. A mucha honra. Gracias por este ratito que te vimos por ahí que andabas, así que y bueno, lo convocamos aquí que por una actividad especial que hubo hoy con el tema de hábitat en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Así es. Que varios compañeros acá de la Organización Social y Política de los Pibes y de la COVILPI estuvieron participando y queríamos, bueno, compartir un poquito con los oyentes de La Boca para Afuera en qué consistió esta actividad. Quienes participaron también, otras bien. Organizaciones, y supongo. Sí, primero gracias por invitarme, más que por quedarme. Bueno, lo que hoy, alrededor de 30 compañeros de la organización social, entre los que me incluyo, participamos de esto que se llamó Cabildo Abierto por Tierra y Vivienda para Todos. Lo organizó la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la ley 14.449, que es la ley de acceso justo al hábitat, que aprobó la provincia ya hace un tiempo, más precisamente el 29 de noviembre del 2012. Uh-huh, sí. Poco tiempo después se reglamentó, pero no arranca. ¿Pero se reglamentó ya? Sí, mirá. Se reglamentó parcialmente, parte. Algunos artículos no se reglamentaron, claro. Pero parece que cuesta ponerla en marcha, ¿no? Como cualquier ley construida desde los sectores populares, después el establishment no la pone a funcionar porque no es una ley que hayan hecho ellos. Entonces, no les conviene, no es muy conveniente para algunos sectores, y, ¿no? No, claro, claro. Esto es así, así de sencillo. Pasa algo parecido con la ley de medios, pasa algo parecido con la 341 en la Ciudad de Buenos Aires. Todas aquellas leyes que han sido construidas por sectores populares, después para hacerlas cumplir es más difícil. Es como que se necesita la misma apropiación por parte de los sectores populares que se consigue durante el trayecto para impulsar la ley, para hacer que se cumpla. Y esa apropiación implica intervenir en el Estado. ¿Y quiénes participaron hoy ahí en el evento? Había muchas organizaciones sociales, se organizó desde la Cámara de Diputados, y estaba el Movimiento Bebita, estaba el Nuevo Encuentro, estaba la Cámpora, estaba Miles, con la Federación Tierra y Vivienda, estaba la organización Los Pibes, la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, estaba el movimiento Peronismo Militante, no me salía el nombre, me acordaba, tenía la bandera ahí, y estoy recorriendo con las banderas que había en los palcos. Más o menos esa es un paneo y las actividades eran, hubo una apertura en el recinto de la Cámara de Diputados, eso fue a la mañana. En la Plaza San Martín, ahí en La Plata, había varias carpas con radio abierta, con algunos stands de distintas organizaciones de la provincia, y después de la apertura se dividieron tres talleres, en tres grupos, donde básicamente lo que se manejó fue las acciones necesarias para impulsar esta ley, para que esta ley se ponga en funcionamiento. ¿Qué se necesitaba hacer? Hay una instancia que prevé la ley, que es la conformación de consejos consultivos, sea provinciales o municipales. Bueno, eso fue lo que más ruido hizo, ¿no? Como que la mayor necesidad era que el pueblo tome participación en esta ley a través de esos consejos consultivos. Empezar, ¿no?, por eso, digamos, claro. ¿Cómo es el plan de acción o de trabajo, digamos, de esta...? Que casualmente es un artículo no reglamentado, ¿no? Uno de los artículos no reglamentados, específicamente... O sea, hay artículos que se reglamentaron y otros que no. Claro. El de las funciones específicas del consejo consultivo no está reglamentado. Dice la ley, tiene una letra general, que es una instancia de asesoramiento y control, pero no está reglamentado. Así que, bueno, básicamente se trabajó. Me hace acordar mucho un proceso que estuve acompañando yo un tiempo, una ley de economía social en la provincia de Río Negro, que se trataba de... Era una ley que fue aprobada por consulta popular, o sea, toda una junta de firmas. Con eso se tuvo que tratar en el Parlamento Provincial, se aprobó, y una vez pasó exactamente lo mismo... nunca más se pudo trabajar eso, digamos. Nunca aparecieron recursos, se había armado un consejo consultivo, se hicieron un par de reuniones, al cabo de un tiempo digamos, quedó lo que pasa. Es como un... lo que pasa es que son leyes muy de avanzada. Esta es una ley muy de avanzada, ¿no? Porque creo que una de las cosas que propone es que, por ejemplo, si se hace un country, un barrio privado, digamos, los dueños de ese emprendimiento tienen que dar, digamos, a la provincia, dar para vivienda social una cantidad de X de ese total de metros cuadrados que ocupa. Por ejemplo, ¿no? 10%. Digo, por eso, digamos, no la van a reglamentar del todo, o sea, la va a tratar de impedir, digamos, pero bueno, quería saber cuáles son las otras acciones. Digo, al no estar toda reglamentada, ¿cómo se puede avanzar realmente? Porque vos podés, digo, lo que proponen es que la gente participe, se involucre y presione, claro, para, claro, que todos los artículos se reglamenten. Tal cual. Si quieren, uno de los audios que estuve cortando recién explica exactamente esto que decís vos, porque cuando uno lo escucha así dice, ah, claro, querés sacar un 10%, uno imagina lo que cuesta construir un barrio cerrado. Entonces uno dice, un 10% es una cantidad de plata impresionante, o lo que cuesta construir un shopping, ¿no?, en el espacio que ocupa. Claro. Pero participó del taller donde estuvimos nosotros Ana Pastor, que es la referente de la organización Madre Tierra, y ella explicó de una forma maravillosa de dónde surgía esta idea de cobrarle un 10% a algunos emprendimientos privados, para eso constituir un fideicomiso, que es lo que va a financiar después la organización de villas, que también contempla la ley, y asentamientos, y esta misma ley, ¿no? Se financia de esa manera. Si quieren y tienen tiempo, lo podemos escuchar. Lo tiene Johan ya. Perfecto. Si lo quieren, ¿eh? Sí, por supuesto. Fíjate, hay dos audios de Ana Pastor. El primero es el que habla de... ahí dice en el audio de qué habla. Es el que habla de la... de los country. No me acuerdo el nombre que le puse ahora. Recién salidito de Entrega la moneda, se puede llamar. El Código Civil reformado, nuevo, que todavía le falta media sanción como para que sea aprobado definitivamente, ha contemplado nuevas formas de propiedad que no existían cuando fue hecho el anterior. Aquellos grandes urbanizaciones nuevas de sectores acomodados, le estamos pidiendo a través de esta ley que cedan un 10%, y ustedes lo habrán escuchado en la televisión porque hizo mucho ruido. Le piden que 10% a los countries. Bueno, no le pedimos solo a los countries, a los countries, a los cementerios, a los shoppings, a todos los que hagan urbanización o una, ¿cómo se llama esto?, una construcción grande que sea de más de 5.000 metros. ¿Por qué? ¿En qué se basa esto? En que, bueno, yo vengo de una organización que se llama Madre Tierra, que históricamente venimos haciendo barrios de lotes con servicios. Cuando Madre Tierra compra un predio, tiene que abrir las calles, y esas calles, como cualquier urbanizador, abre las calles, se las cede al Estado para que se pueda atravesar, ¿no? Y que comunica un barrio con otro, se dejan plazas y se dejan también algunos espacios para equipamiento. Ahora, un barrio cerrado abre calles para que puedan pasar de un lado a otro, no. ¿Hace plazas públicas para que pueda ir cualquiera de alrededor? No. No. ¿Hace equipamientos para que adentro haya escuelas públicas, una salita pública? No. En la mayoría de los barrios que hemos hecho nosotros, se cede por ley entre el 35 y el 40% de la tierra, se cede al Estado municipal para esas calles, plazas y demás que son abiertas a toda la comunidad. Un barrio cerrado, ¿saben qué es lo que cede? El perímetro, la veredicta de todo alrededor. ¿Alguien sabe para qué le puede servir a la comunidad circundante la veredicta alrededor de un country? Para nada. Entonces, bueno, para poner justicia entre los que hacen un barrio abierto y los que hacen un barrio cerrado, un barrio abierto está cediendo entre 35 y 40%, un barrio cerrado le pedimos el 10%. El 10, compañeros, nada más. Seguimos en De la Boca para Afuera. Bueno, interesante. Estamos haciendo precio. Yo le pediría mal. La verdad es que le estamos haciendo precio. Pero visto desde ese punto de vista, es maravilloso, ¿no? Esa claro. explicación realmente me pareció fantástica. Bueno, esto tiene de bueno estos talleres, ¿no? Que cuando uno se va a empoderar de algo, tiene que ir con estos argumentos, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando alguien dice, ¿cómo le vas a sacar el 10% de lo que es de él? Porque en realidad lo voy a sacar, es lo que corresponde, digamos, lo que por código, digamos, como decía ella, los barrios abiertos tienen un 35-40%, ¿por qué vos no vas a hacer nada? No solo no me dejas, digamos, entrar a la tierra. Claro, te tengo que agradecer que estés ahí, que te pongas ahí. No, o sea, además, el negocio inmobiliario que implica que un suelo, digamos, catalogado como rural o periurbano, de pronto a través de este tipo de emprendimientos se valorice como suelo urbano, que en valor Exacto. de la tierra implica que se quintuplica el valor. Exacto. Eso pasa mucho con, por ejemplo, los productores que están así en el borde de, uh-huh. de la ciudad, que tienen su parcela, el valor de esa parcela es valor rural. Ahora estos emprendimientos lo valorizan, o sea, hacen un negocio. Y esto es, ellos compran muy barato, lotes, y después hacen un negocio y no hacen ninguna mejora ni ningún servicio público para las poblaciones de alrededor. Ese es el tema. Acá hay una concepción filosófica, por algún lado, en cuanto a la propiedad, porque está esta colonización tremenda que tenemos en la cabeza sobre la propiedad privada, que lo que es mío y hago lo que quiero. Claro. Y la concepción colectiva, que es la filosofía que propone esta cuestión de la propiedad colectiva, de la construcción colectiva, y que tiene que ver con espacios compartidos, ¿no? Que si bien hay espacios privados, están insertos en espacios compartidos. Entonces, no es que todo, yo hago lo que quiero, me compro un terreno, en ese terreno hago un obelisco porque se me antojó, o hago un pozo de 150 metros porque se me antojó. Uh-huh. Pero tenemos la cabeza muy colonizada y hace falta todo un proceso de cambio cultural para entender que nada es absolutamente nuestro, ¿no? Que todo en realidad es de todos. Sin caer en aquello que, entonces, esto lo vivimos nosotros a diario en Ecovilpi, ¿no? Que cuando se habla de propiedad colectiva, algunos tienen el temor de que eso nos va a dar derecho a nosotros a meternos en la casa de él a decirle qué color tiene que pintar las paredes, ¿no? Pero hemos naturalizado tanto la propiedad privada que ya pensamos que es lo natural, digamos. Y no es así, muy por el contrario. Tal cual. Digamos. En eso la humanidad ha involucionado. Éramos colectivistas y nos transformamos con el capitalismo en individualistas. Tal cual. Y lo que es peor, esa colectividad hoy se toma como una cosa nueva, ¿no? No es como una cosa natural. Lo natural era que sea colectivo. Totalmente. Después se modificó y hoy queremos volver a eso colectivo. Y sin embargo parece a esta nueva onda de que todo es colectivo. Y en esa ley, uno de los puntos que se discutieron, que no sé si salió o no, calculo que no, era justamente la posibilidad de la propiedad colectiva. Uh-huh. De que se puede escriturar, que no hay, digamos, en Uruguay sí, nos contaba Valeria Pese la semana pasada la experiencia de allá, de la federación, y acá todavía no. Y ese era uno de los puntos muy interesantes que tenía esa discusión. Vamos a ver, hay que chusmetear a ver qué pasó con ese punto. Calculo uh-huh. que no habremos ganado esa. Es posible. Así que bueno, así fue la actividad. Terminó con el cierre, se hizo en el mismo recinto, con los talleres que presentaban las conclusiones en cada una de las mesas. Y de ahí se iba a elaborar un documento y se le iba a presentar al Ejecutivo como propuesta para impulsar el cumplimiento de esta ley y la necesidad de impulsarla a través de las organizaciones de base. Esta era la idea de este primer cabildo, de este primer encuentro, de este primer... Yo creo que lo organizaron viendo que la ley no se movía, ¿no? Sí, exactamente, eso pasó. Había caído en un compartimiento estanco, entonces me parece que este cabildo abierto vino a sacudirla un poco, a sacarle el polvo y ver si los funcionarios decían, bueno, esto hay que hacer algo, ¿no? Evidentemente es una materia pendiente porque, fíjate, en la ciudad también estamos con la carpa, ¿no?, de urbanización de las villas. Está muy activo, es un tema realmente pendiente en nuestro país. Si bien se hizo un montón a nivel nacional, se han hecho un montón de planes de vivienda, evidentemente todavía falta mucho. Así que bueno, vamos a seguir tratando este tema y bueno, esperamos sí, que... Y lo que implica, digamos, que una ley, o sea, sigue siendo, digamos, la ley no implica que se resuelven las cuestiones. No, igual en este caso no se reglamentó, o sea, está parada. Pero por eso, lo que te quiero decir es que siempre, digamos, la herramienta, claro. Depende de la relación de fuerzas, siempre. O sea, es como... Sí, igual en general las leyes progresistas se las para, como la 341 que se le hizo pelota. Y esta lo que van a tratar de hacer es que no se reglamente o que se reglamente lo mínimo y que no exista. O sea, te hicieron debatir durante 2 años, ¿no? Y después te frenan todo y quedó todo, digamos, en palabras. Ese es el punto. Sí, por eso la política siempre está por encima, digamos. O en el medio o por debajo, digamos. En todos lados. Sí, es un área en donde lo federal te obstaculiza de alguna manera, ¿no? Puede sonar contradictorio que yo diga esto, pero el tema es que la Constitución nuestra delega en las provincias la autonomía de establecer leyes que regulen las tierras. No puede haber una ley nacional que regule el uso de la tierra. Cada provincia sí. es autónoma. Entonces el Estado Nacional puede programar, puede hacer programas. Pero el Estado da lo importante es ¿cómo se llama? La plata, digamos, sí, que da y que destina. Si bien es cierto lo que vos decís, pero el Estado Nacional pone un montón de plata. Sí, pero si la provincia planes. No legisla el uso de la tierra, está bien. Y las únicas dos distritos de todo el país que tienen legislado son la ley 341 en la Ciudad de Buenos Aires y esta ley en la provincia. No hay otra provincia que legisle el uso de la tierra. Mm. Entonces está complicado, porque tenés que ir a los favores de los funcionarios de turno en cada provincia. Esto que está haciendo el gobierno nacional hoy con el Procrear, que es negociar con cada gobierno de provincia qué tierras le puede ceder para uh-huh. utilizar en el Procrear, no deja de ser una negociación. Si las provincias tuviesen leyes, el programa nacional podría ampararse en la ley de uso de la tierra de cada provincia, uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero no, depende de... El acuerdo político que logre. Exactamente. Así que... Bueno, este es un gran tema, así que seguiremos tratándolo en los próximos programas, ¿no? Esperamos que, bueno, que estés de nuevo con nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Por tu participación. Un placer. Bueno, Quique Dordal, cooperativista de la Covilpi y periodista de la FM Riachuelo. Vamos a un temita, JR. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar la banda Pérez durante todo el programa. Es una banda de La Plata y Villa Crespo. Y en este caso, escuchamos La Ola. La Posta de Antonio, la mejor parrilla boquense está en Barracas. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos, las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La Posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños.

Bueno, les cuento, acá nos saluda Quique Dordal. Chau Quique, gracias, muchas gracias por estar con nosotras. Vamos a estar escuchando durante todo este programa la banda Pérez, que como les decíamos antes es una banda oriunda de La Plata y Villa Crespo, es ahí un cuarteto que se formó en el 2009 y buscando ahí en internet encontré que la banda Pérez se autodefine como una banda de rock argentino a la que le gustan las canciones y el cuelgue e intenta combinar ambas cosas. Desde su nacimiento está compuesta por Ramiro Sagasti en voz, Matías Zabaljauregui en guitarra, qué difícil, Diego Goldstein en bajo y Martín Lambert en batería. Y ellos se van a estar presentando el 28 de junio en el Salón Pueyrredón, así que si pueden desen una vuelta, pues es una recontra banda que se las trae. ¿Qué bueno, dice? Pasamos entonces a nuestro próximo bloque de Radio a Radio, Johan. De Radio a Radio, la agenda de los comunicadores populares del país y las comunicadoras, todos los martes de 19 a 21 en De la Boca para Afuera por la FM Riachuelo. Bueno, seguimos entonces en este bloque de Radio a Radio. Hoy nos vamos para la provincia de San Juan, a la localidad de Jachal. Estamos en comunicación con Marisa Breit. Ella es trabajadora de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y participa, acompaña un proceso que se está dando en aquella localidad para la conformación de un colectivo de comunicación popular. Marisa, ¿nos escuchás? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, les contamos a los oyentes que bueno, la idea era poder contactarnos también con algún productor o alguna productora de la zona que está participando de esta experiencia, de este proyecto de radio, pero bueno, no fue posible para el día de hoy, ¿no, Marisa? Sí, hoy ha estado un poco complicado el día. Bueno, uno de los productores que iba a salir al aire estuvo complicado, que están sus chanchas ahí pariendo. Así que bueno, lo encontré allá en los corrales muy atareado. Así que bueno, ha sido un día complicado para que hoy estuvieran al aire. Pero bueno, no faltó la oportunidad para que puedan un poco contar ellos desde su voz un poco la idea que se está gestando acá del armado de una radio, y también de contar un poco cómo funciona esta organización, que es una organización grande acá en la zona de productores. Y que bueno, estamos acompañando nosotros desde las subsecretarías del INTA. Buenísimo. Contanos, Marisa, por eso, estamos acá en el barrio de La Boca. ¿Cómo es el lugar de donde nos estás hablando? ¿Cómo es la realidad allá en Jachal, en la provincia de San Juan, y la realidad que viven estos productores? Bueno, Jachal es una localidad, es una ciudad, en realidad tiene 20.000 habitantes. Digamos, tiene una zona céntrica y una zona más rural. Casi el 80% de la población está en la zona rural y son pequeños productores. Bueno, y nosotros trabajamos fuertemente, además de con toda la zona rural, con una organización que es la Asamblea Rural de Jachal, que es una organización que tiene alrededor de 200 familias, un poco más, bueno, y que están organizados trabajando diversas actividades. Bueno, esta zona es una zona muy árida, una zona seca, una zona bajo riego. Digamos, ningún tipo de producción se puede dar si no tenemos riego. ¿Qué tipo de producciones hacen? Bueno, mira, hay de todo un poco en realidad. Hay frutales, sobre todo el membrillo, que es muy característico de esta zona. El dulce de membrillo de acá, digamos, como uno de los productos más buscados. Después, bueno, todo tipo de productos de la huerta. Todo lo que es verduras, se producen todo tipo de verduras. Bueno, tomates, se hacen salsas de tomate en esta zona también, productos que se venden como reconocidos de acá. Y bueno, después hay mucha producción ganadera, es una zona de cabras, de cerdos, básicamente, digamos que son los fuertes, y algo de vacuno también, ¿no? Muy bueno. Y contanos cómo fue que se dio esto de empezar a trabajar en un proyecto de comunicación. con los productores? ¿Cómo fue una idea de cómo surgió esta iniciativa? Bueno, en realidad esta organización está trabajando desde el 2008 y tiene varios ejes con los que trabaja. Bueno, uno es el de la producción, que es un poco lo que comentabas recién. Tienen un eje que es infraestructura y hábitat. Tienen otro eje que es educación, tienen centros de apoyo escolar y tienen otro eje que es el eje comunicación. Y bueno, dentro de este eje estuvieron en un primer momento, tenían un folleto, un boletín en realidad, un boletín, y bueno, ahí surge la idea en realidad, porque la radio es como el medio de comunicación, ellos se comunican a través de la radio, acá tenemos la Radio Nacional de Hachal. Uh-huh. Entonces, bueno, mandan mensajes a la radio y demás, y ahí, digamos, surge la idea, en realidad, de tener un espacio propio, ¿no? Hay una radio comunitaria acá cerca, en San Juan, que es La Lechuza, y hace un par de años les facilitó un equipo de radio para empezar a funcionar. Tenemos como un primer intento ahí de... poner la radio en funcionamiento. Funcionó un par de semanas, después, bueno, tuvimos que devolver los equipos, porque la gente de allá los necesitaba, y bueno, de ahí queda, digamos, como la iniciativa de instalar la radio, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en las gestiones próximas, creemos ya que este año, para la instalación de la radio. Qué bueno, o sea que le tomaron el gustito, digamos, esa práctica que hicieron les dio así como un empujoncito para pensar en la radio propia. Sí, sí, porque además se ve como un medio, digamos, de gran utilidad en esta zona, digamos, esta asamblea tiene las familias que nuclean son de distritos que están alejados entre sí, y la radio lo que hace también es conectarlos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como una forma también de distinguir lo que hacen, de vender sus productos, bueno, y de conectarlos también entre sí. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que afectan a esa zona, a esa localidad, y que, digamos, desde la radio se podría como ampliar la difusión, digamos? En realidad, bueno, hola, está medio, sí. Hola, no. Marisa. Hola. La estamos perdiendo. La estamos perdiendo la compañera. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, justo es sí. Como que en un momento se perdió tu voz. Ah, hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho. Bueno, uno de los temas, digamos, acá más importantes es el tema de la minería. Mm. Que, bueno, una de las discusiones fuertes que hay es el tema del agua, del uso del recurso, para qué se utiliza este recurso. Y sobre todo, bueno, desde los pequeños productores es una discusión que se plantea, digamos, sin el agua en una zona como esta, digamos, que es una zona muy seca, es imposible, digamos, que se pueda producir, ¿no? No, se te está... Marisa, ¿estás por ahí? Hola. Si te quedas, mira, se está entrecortada la voz. A ver, quédate en algún lugar a ver si podemos retomar bien la comunicación. No. Hola. Ahora un poquito mejor, a ver. ¿Escuchas? Entrecortado. ¿Estás caminando? No, estoy en un solo lugar. Ahora sí, siempre decimos que queremos sacar alguna experiencia de cooperativa que provea servicios de telefonía celular, porque es un desastre cómo están andando los teléfonos. Pero muy mal, muy mal. Mira, un desastre. A ver, vamos a probar una vez más. Hola, Marisa. Bueno, realmente bueno. Vamos a tener que... Se nos está cortando. Así sí, que... yo ahora te escucho. Ahí está. También un poco. Ahí perfecto. Está, ahí. Bueno, nos contabas de la minería y el agua. Sí, el tema del agua, digamos que es un tema, digamos, en disputa en esta zona, sobre todo, digamos que los pequeños productores necesitan del agua para sus producciones. Y este año se ha notado muchísimo la merma, la disminución en el agua. Y bueno, es un tema bastante complejo, digamos, para discutir, ¿no? Pero bueno, es una de las problemáticas que tenemos acá de fuerte, ¿no? Claro. Bueno, y después también la radio serviría para, digamos, como la difusión para la venta de los productos, digamos, de los productores, que eso también, digamos, está bueno. La gente tiene una feria acá, tiene un circuito de turismo comunitario. Entonces, digamos, también serviría como para impulsar y propulsar un poco más que las actividades que ellos desarrollan acá. Qué bárbaro, se nos pierde lo que... Bueno, vamos a tener que buscar la cooperativa o la empresa de comunicación autogestionaria que pueda solucionar este problema que tenemos con este bloque. Siempre tenemos este problema con este bloque de radio a radio, donde nos comunicamos. Ahí está. ¿Escuchás? Estamos sí, entrecortadísimas. Ay, qué rabia. Bueno. Pero bueno, nada, está buenísimo este contacto primero que tuvimos para poder continuarlo. No sé si el martes que viene o el próximo, después fuera del aire, combinamos bien para seguir en contacto y poder sacar al aire a los compañeros productores. Bueno, estaría buenísimo. Uh-huh. Bueno, está bárbaro, digamos, además que podamos conectarnos así desde distintas partes del país y bueno, conocer las distintas realidades, así que bueno, es un poco la idea y bueno, lo iremos construyendo un poquito entre todos. Tal vez la próxima tendríamos que tener un teléfono de línea, me parece, para comunicarnos. Y bueno, lo podemos organizar con un poco de tiempo y lo hacemos. Perfecto. Dale. Bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, ahí ya quedamos conectadas. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a vos. Hablamos con Marisa Breik, ella es técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura en San Juan, en la localidad de Hachal. Yo puse Hachal, uh-huh. Dije Hachal, pero es Hachal, como Hachal, dijo ella. Hachal, sí, sí. Para contarnos esta experiencia, bueno, seguramente la sacaremos al aire el martes o el próximo martes o el otro. Uh-huh. Bueno, nos vamos ahora un ratito con un tema de Pérez, Bailarinas, y volvemos en unos minutos. A salvar, ya no quiero que me griten más. Todos se murieron de risa. Todos se murieron de risa de mí. Todos se murieron de risa. Todos se murieron de risa de mí. Todos se murieron de risa. Todos se murieron de risa. Thank you. te espero en el cine. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te caches. Que yo quiero oír tu voz, no te caches. Que tu voz se haga un grito. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas con Mariana Moris. Les damos el teléfono de nuevo a nuestros oyentes, 4301-6451, y nuestro Facebook De la Boca para Afuera, que acá tenemos muchos saludos. Nos está escuchando Manuel Ferrer, el compañero de la organización Los Pibes, Fabio Mon, Marta Rivadeneira, y acá me dice dos personas más, Raquel El Serradel, ¡qué grande! Saludos y a Ana Raquel. Clara Silveira, un abrazo para todos. La consigna... ¿Qué pasó con la consigna? No está, hoy no la tenemos porque nuestra consignóloga de cabecera ha faltado, así que no tenemos consigna, pero si quieren participar por las entradas, que en un ratito les vamos a decir dónde y cuándo se dan, pueden mandarnos un mensajito privado por Facebook que van a tener entradas. Exactamente, sí, propongan una consigna si quieren. ¿Por qué no? Puede ser, como quieran. No es tan fácil lo de la consigna. No es tan fácil como parece. Bueno, que estamos esperando a nuestro compañero que para ingresar en nuestro tema afinando el lente del día de hoy, que tiene que ver con esto de la seguridad informática, dijimos. Uh-huh. No sabíamos qué nombre ponerle a este tema. Ahora cuando venga Mauricio le preguntaremos. Pero tengo alguna cosita más de agenda. No sé si te parece que vayamos ahora o... Dale. A ver, 13 del 6, o sea, hoy es 10, mañana... El viernes. El viernes, a las 19 horas, en el Museo del Libro y de la Lengua, que esto es Las Heras 2555 en la Ciudad de Buenos Aires, se va a presentar un libro de poesías de la editorial Pan Comido, son de Córdoba, si no estoy mal informada. Uh-huh. Un libro de poesías de Liliana Luquín y Luis Benítez, acompañados por la música de El Monte. Es poesía que viene directo de nuestra provincia querida de Córdoba. Qué lindo, qué lindo. Acá nos saluda Lili Meyer también, que la vamos a tener el programa que viene, no el otro, ¿no? Dijimos los últimos martes de cada mes. Sí. ¿Se había comprometido? Exactamente, que en este caso sería, ya le decimos exactamente, el martes. Besos, Lili. 24, dentro de 15 días. Qué bueno, qué alegrón. Lili Meyer, nuestra narradora de La Boca para Afuera. Bueno, entonces, yo cuando este tema de seguridad informática digo, bueno, vamos a buscar en Google, justamente, a ver qué aparece con esto, ¿no? Bueno, y me llevó a lo que el año pasado había pasado justamente con Evo Morales, ¿te acordás? Sí. Que fue por el, creo que fue el 7 de junio. Por esta fecha, casi hace un año. Hace un año, ¿te acordás que a Evo lo bajaron del avión? Va, en realidad no lo dejaban bajar. Claro, porque Evo estaba viajando de Rusia, salía de Rusia, uh-huh. Yendo camino hacia Austria, ¿verdad? Creo que sí. Y lo dejaron ahí arriba, no lo dejaron bajar. ¿Por qué? La excusa era, digamos, que Evo Morales le iba a dar asilo a este agente Snowden, tan famoso, ¿no? Un agente de la CIA, ¿no? Un agente secreto... Ex agente de la CIA que había contado... a todo el mundo cómo el gobierno de Estados Unidos y la CIA nos espiaba a todos. Y ahí empezó toda una disputa impresionante entre el gobierno de Estados Unidos, Google, las empresas, que la verdad que es todo un matete, porque yo estuve tratando de entender. Todos los gobiernos europeos que le hicieron caso a Estados Unidos y no lo dejaron aterrizar a Evo Morales. Por haber, claro, por haber, digamos, por el supuesto asilo que le iba a dar a este ex-agente. Que hoy tengo entendido que está en Venezuela, ¿no? Snowden. La verdad que no sé, me parece ahora lo vamos que a sí, buscar. Ahora lo que vamos a finalmente buscar. Le dieron asilo en Venezuela. Está bien, pero pero bueno, claro, este matete, decíamos, de las redes, digamos, uno se tiene un Facebook, uno pone ahí información personal y ¿qué, cómo sabe uno quién accede a esa información? A mí me pasó algo, bueno, con el teléfono, pero que también tiene que ver. Por ejemplo, yo tengo un teléfono corporativo del lugar donde yo trabajo, una institución pública. Y me enteré que todo lo que yo intercambio a través de ese dispositivo lo pueden revisar. No hay ninguna, o sea, si yo, tanto lo que es servicio WhatsApp, servicios de mail, eso todo queda registrado en algún lugar y, digamos, lo pueden revisar el que maneja. Es como un ojo, ¿cómo se dice? Un ojo que mira todo. El gran hermano. Bueno, es un tema complejo. Esperamos que llegue nuestro compañero. Bueno, yo estuve acá buscando y encontré que hay, vamos a ver, después lo vamos a discutir. Yo leo esto sin saber de qué se trata y si está bien o mal, y ya lo charlaremos con el compañero que viene. Encontré los 13 principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones. Ah, muy interesante. ¿Qué será? Hay que ver para qué lado de va esto. ¿Cuál pero es bueno, la fuente? Yo lo voy a leer. ¿De dónde lo sacaste? Internet. Así que bueno, es para discutir. Lo que dice los 13 principios son: legalidad. Cualquier limitación al derecho a la privacidad debe ser prescripta por ley. El Estado no debe adoptar o implementar una medida que interfiera con los derechos a la privacidad en ausencia de una ley públicamente disponible. O sea que uno debería tener un derecho a la privacidad. Eso es lo que plantearía en estos 13 principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones. Después tenemos necesidad. La vigilancia de las comunicaciones solo debe llevarse a cabo cuando es el único medio para alcanzar un objetivo legítimo. OJ con esto. ¿Cómo es otra vez? Uno de los principios se llama necesidad y dice: la vigilancia de las comunicaciones solo debe llevarse a cabo. O sea, si que te vigilen información. Exacto. Cuando es el único medio para alcanzar un objetivo legítimo. O bien cuando, habiendo varios medios, sea el menos propenso a vulnerar los derechos humanos. La carga de establecer esta justificación, tanto en los procesos judiciales como en los legislativos, recae en el Estado. Y recuerdo ahora que estamos charlando esto, que hubo una época, no me acuerdo en qué año, que se había conocido que habían espiado, no sé si era el macrismo, también lo vamos a charlar ahora, vamos a preguntarle, ¿cómo se llama el compañero? Mauricio. O Mauricio. Sí, porque recuerdo que en la ciudad de Buenos Aires estaban espiando organizaciones sociales, que hubo todo un debate. ¿Todo el escándalo Fino Palacios, decís? Me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, sigamos con estos 13 principios, a ver qué dicen. Notificación del usuario. Dice: las personas, este principio dice que las personas deben ser notificadas de una decisión que autoriza la vigilancia de las comunicaciones con el tiempo e información suficientes para permitirles recurrir la decisión y deben tener acceso a los materiales presentados en apoyo de la solicitud de autorización. Bueno, vaya a saber. Veamos. Transparencia, otro principio. Los estados deben publicar como mínimo información global sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, un desglose de las solicitudes por proveedor de servicios, estas empresas, y según el tipo de investigación y sus propósitos. O sea, a mí me parece, pero ya lo veremos si es así, que estos principios tienen que ver con que el Estado regule, claro, a estas empresas y que no se pueda hacer cualquier cosa. Claro. O sea, esto estaría más centrado, digamos, sería una posición más estatista, más estatal, contra las el liberalismo el libre de mercado de internet, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, garantías contra el acceso ilegítimo, otro principio. Los estados deben promulgar leyes que penalicen la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de actores públicos o privados, y dice que la ley debe proveer sanciones penales y civiles suficientes y adecuadas, protección a los denunciantes y medios de reparación a las personas afectadas. Ahora, la semana pasada creo que también fue conocido el caso de una modelo a la que cuando vos ponías en internet el nombre de ella, te llevaba a unas páginas porno. Mm. Y ella tuvo que inició una demanda, y creo que la ganó, a Google, para que la saquen de los buscadores, que la saquen, digamos, esas imágenes de ella que ella no quería que se vean, que la saquen de los buscadores, ¿no? Claro. El derecho a que tus datos, tu información personal, digamos, o videos o información tuya en distintos soportes no esté publicado sí o sí, digamos, ¿no? Claro. Sí, la verdad que es un tema complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos ver, porque la verdad es eso, yo quiero saber quiénes son intrigada. Las 40 personas que nos visitan desde Estados Unidos, 10 de Alemania, 5 de Polonia, que están revisando nuestro blog. Ah, 5 de Polonia. Sí, sí. Qué interesante, ¿viste? Bueno, vamos, ¿qué vamos? ¿Un temita? Y vayamos a un temita de Pérez, de la banda. De Pérez, de JR, ¿te parece? Así, mientras vamos preparando el próximo bloque, escuchamos un temita. Ahí va. Yeah. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. De la boca para afuera, y estamos ahora entrando en nuestro bloque Voces Organizadas, que no sé si nuestro operador tendrá nuestra cortinita por ahí. El separadorcito. No lo encontró, pero no importa, hoy es un día especial, así que entonces vamos a la entrevista. Vamos ¿a quién tenemos hoy al aire? Estamos en línea con Sergio Pra, de la cooperativa de consumo La Yumba. ¿Estás por ahí, Sergio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucho bastante bajo, pero ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Un gusto. Valeria te habla y Mariana Moris también. ¿Ahora nos escuchás mejor? Yo sí, ahora lo escucho un poco mejor. Bueno. ¿En dónde estás ahora? Estás ahí en una reunión, ¿no? Estoy acá en Juan B. Justo 6114, ¿sí? De donde está funcionando la cooperativa de consumo La Yumba Limitada. Bien. Que estamos desde abril realizando toda la construcción de este proyecto, que en definitiva es sencillamente explicado, es vincular al productor con el consumidor sin pasos intermedios que le permitan conseguir un mejor precio y valorizar su salario. Eso sería una síntesis apretada de lo que estamos haciendo. Está buenísimo. Y contanos un poco la historia de esta cooperativa. Viene de una asamblea de Villa Crespo y otras asambleas, ¿no? Sí, la cooperativa se convoca a partir de una serie de personas que se interesan por los precios cuidados y empiezan a tratar de participar en un supermercado haciendo lo que sería la defensa de su salario y que se cumplan las medidas del gobierno en relación a los acuerdos con las cadenas para que haya precios sin exceso de margen. O sea que es reciente la conformación de la cooperativa de consumo. Es en abril. En abril se conforma, hay una asamblea, que previa a esa asamblea hay otras asambleas, en total hay unas 150 personas que en distintos momentos se van reuniendo, hasta que en una de esas reuniones, que es en abril, se plantean tomar, más que como un objetivo coyuntural, la defensa del precio cuidado, un objetivo más estratégico, sustentable, utilizan la palabra, con la conformación de una cooperativa de consumo. Algo que no solo permita hacer el proceso de vincular a los cientos y miles de productores de alimentos y de mercadería de todo tipo con el consumidor, la figura sería una cooperativa de consumo. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? O sea, ¿tienen ahí un local? Es decir, acá hay dos aspectos que son interesantes. El lugar convocante es un espacio de una asamblea que está acá en Juan de Justo al 6114, que viene de la época del 2001, ¿sí? Y que persistió con un fuerte trabajo barrial en la defensa del parque de los Andes. Tienen apoyo escolar, tienen una radio, es un organismo barrial muy reconocido por la militancia social y política, que a su vez sirvió como un espacio donde físicamente la gente se empezó a concentrar y donde se desarrolló la cooperativa. Ahí nos acercamos personas del barrio, militantes con distintas experiencias, con distintas tradiciones, qué sé yo, está Alejandro Roma de Carta Abierta, es un vecino nuestro de acá, Rubén Drí, contuvo una historia, digamos, en su lucha social, qué sé yo tengo una larga militancia en el tema de los derechos pymes a nivel nacional o a nivel provincial. Yo soy presidente de una entidad gremial empresaria durante años de micro pequeñas empresas en Entre Ríos. Hay otros que son sindicalistas, hay otros que tienen experiencia de otro tipo. Bueno, esa gente aportamos y como vecinos en una estructura que funciona como una cooperativa. La cooperativa tiene un organismo principal y pleno, que es el plenario de la cooperativa, en el cual cada socio tiene un voto, independientemente de que en el futuro su aporte de capital sea mayor o menor. Hay un mínimo que la cumpla de una acción, y bueno, ahí se designan distintas comisiones. Se designó todo provisorio porque el trámite va avanzando en la unidad. Claro. Todo esto va a tomar un aviso legal cuando esté la matrícula de la cooperativa. Uh-huh. Un consejo de administración en el cual Mini Pérez es presidente de la cooperativa. Yo soy secretario de la cooperativa. Después hay vocales, uno de los vocales Alejandro Rosman. Uh-huh. Otros vocales, gente que trabaja, que son vecinos y a su vez son militantes gremiales de distintos órdenes. Bueno, una preguntita, Sergio, ¿y cómo, con qué digamos productores están comunicando, vinculando, comprando mercadería, digamos, cómo viene esa parte de nosotros? Todavía el tema de compra, como no tenemos entidad para poder comerciar, claro, vamos estableciendo vinculaciones de diversos tipos, potenciando las relaciones, a veces recibiendo algún tipo de aporte, que la gente hace un aporte a la cooperativa, pero no es una compra porque no tenemos estructura legal para vender. Claro, sí, solo lo pueden hacer cuando estén, digamos, formalizados. Sí, nos venimos vinculando con organismos del carácter, como sea, nos relacionamos con FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, que nos hizo un aporte muy importante, designó a una persona encargada de esta federación, que tiene la particularidad de tener un listado de aquellas cooperativas de trabajo que producen alimentos en condiciones de comercialización. Claro. Nos vinculamos con organismos como la FOPAL, que es la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, que está en Mendoza, porque hay todo un aspecto de la política nacional de abaratar los costos de los trenes que van hasta la cordillera. Entonces introducirían la posibilidad de venta acá en estos centros urbanos de gran consumo de una serie de productos elaborados por productores de la zona, de Jujuy, Catamarca, Mendoza, etcétera, etcétera. ¿Y de la provincia de Buenos Aires también? Sí, yo te voy contando. En este caso serían productores de la costa de Cordillera. Provincia de Buenos Aires nos vamos vinculando y a su vez vamos viendo el tema precio. Claro. Porque nosotros tenemos una cosa que es muy útil, pero también lo que podría ser entre aparentes una complicación. La genialidad del tema de los precios cuidados es en definitiva una especie de empresa virtual que plantea de cada artículo cuál es el máximo que puede venderse ese artículo. Nosotros tenemos que buscar productores. ¿Es el máximo o es un precio de referencia? Me parece. Es un precio de referencia, pero es muy difícil que si vos comprás por precios cuidados la hierba de marca XXX, nosotros no podemos vender esa hierba con el 10% más. ¿Me explico? Nosotros podemos tener una pequeña diferencia. Porque si la cooperativa, estás hablando de nosotros, la cooperativa. Cuando decís nosotros, decís la cooperativa. Claro, la cooperativa La Yumba no puede vender una hierba, tiene que tener un margen, porque si bien la cooperativa no tiene fines de lucro, la ganancia futura la introducen a la cooperativa para generar capital de trabajo. Claro. El capital de trabajo surge de la futura comercialización, después distintos gastos. Entonces vos tenés que tener un margen de la compra, más un margen en el precio de venta. Claro, lo que pasa es que ahí hay una diferencia entre... Uy, se escuchan bocinas. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Están tocando bocina, Sergio, te están tocando bocina. Sí, no, el tren, sí, dime. No, lo que te decía es, una cosa son los productos que se venden en los supermercados, ¿no? Productos de las grandes empresas y los valores que tienen. Y otra cosa, los productos de la economía popular, ¿no? Que producen los pequeños productores, agricultores familiares. O sea, ahí no le veo, digamos, es diferente, me parece. Ponele, te doy un ejemplo. Vos compras una yerba que está hecha, digamos, por los productores pequeños, está hecha con una calidad, con un cuidado, digamos, que no tiene nada que ver a veces con la producción de otros tipos de yerba. Sí, ponele. Entonces, los precios, acá Mariana me dice sí, que ella sabe bien de estos temas, sí, me dice, no es comparable en un punto, digamos, sí, por el volumen que tienen las empresas concentradas, además de la calidad, que es diferente, digamos, y el volumen y los precios que pueden lograr. Pero ojo con ese enfoque que nos lleva al idealismo. Nosotros somos una cooperativa también. las personas son cooperativas y estas son cooperativas. Nosotros somos una cooperativa que hay sectores populares con tantos pocos ingresos que puede tener un productor jujeño. Nosotros no somos una empresa grande con capital que podemos comprar caro y vender barato. Eso es una confusión que debemos evitar caer. Ah, no, igual me parece que nos estamos confundiendo. Yo decía, el precio que vos podés, usted, la cooperativa puede vender. La cooperativa tiene que generar un margen de rentabilidad y crecimiento. Lo que se refería Valeria es, la comparación del precio de la yerba en comparación con la gran industria. El precio de la yerba tiene que ser competitivo. Por supuesto. Porque si no, la gente de un barrio... Claro. Me dice, muy linda la cooperativa, pero yo compro la yerba, me sale más barata. ¿Es posible eso? No, la gente de barrio te dice, me voy a comprar a Carrefour, si no, me voy a vender la yerba. Esto de los precios competitivos de estos sectores, ¿es posible? Es posible porque así como Precios Cuidados hizo de que muchas pymes revean su estructura de costo y vean los márgenes que pueden trabajar, claro, y tienen que agruparse con otras pymes para lograr volumen y bajar los precios. Nosotros también tenemos que buscar volumen asociándonos con otras cooperativas para poder tener poder de compra que no hagan mejores precios. Está perfecto. Pero ahora los productores populares, los productores en un mercado de consumo, la sociedad se rige por un sistema capitalista. Vos en el microclima de una cooperativa, vos podés comprar, pretendemos, priorizamos la compra de productores cooperativos. Y claro, hablamos con ellos. Mm. Ellos también saben los precios que pueden vender. Claro. Como el margen nuestro es menor, porque no se busca la ganancia para que la capitalice un dueño de la empresa, uh-huh, obviamente nos acercamos a los precios, pero es una cadena que tiene que establecerse desde el inicio. Uh-huh. Digamos que la experiencia de ustedes sería una alternativa a la distribución minorista, digamos, ¿no? A la distribución supermercadista, digamos, otra forma de acercar el producto. Porque establece directamente del productor, claro, al consumidor. Exacto. ¿Me explico? Quedó recontra claro. Tal vez lo que estaría bueno, ustedes hicieron una actividad el sábado pasado, ¿no? Nosotros hicimos una actividad frente al Parque de los Andes, en el cual promovimos lo que es la cooperativa. Nosotros tratamos de desarrollar una cooperativa que va a tener locales de cercanía en cada uno de los barrios. Ah, qué bueno. Hay 16 entidades sociales, políticas, de culto, que adhieren a la propuesta de la cooperativa y están dispuestas a hacer un local de cercanía donde se va a trabajar con el distintivo de la yumba, uh-huh, se van a hacer socios, se van a tomar pedidos, se van, uh-huh, a venir a buscar un lugar céntrico donde se centralice, uh-huh, de los cuales hay 4 que ya estamos haciendo la pequeña práctica con pequeños movimientos. ¿Cuáles serían esos 4? ¿En dónde estarían? ¿En qué barrios? Uno está en Paternal, está en Cuchacuchi y Seguí, uh-huh, otro está en Estado de Israel, casi Guardia Vieja, sí, otro está en Flores, otro está en... ¿En qué barrio? ¿En otro barrio? Dorrego, y otro... y después hay otros anotados, Abasto, Caballito, buenísimo. Diversos lugares que no tengo ni de memoria. Está bien, entonces lo que te pedimos es lo siguiente: ahora que están en conformación y desarrollando la idea, que apenas se lancen, que nos avises, así les ayudamos con la difusión. ¿Te parece? Sí, el objetivo nuestro, no vamos a lograr el proyecto si no aspiramos a tener en un periodo de un año 4.000 socios. Bien. Eso implica una relación con otras cooperativas, claro, cooperativas amigas que nos enseñan, que participan, uh-huh, que tenemos que relacionarnos, vigorizar. En todos estos barrios también se hacen compras comunitarias. La compra comunitaria es una compra que facilita a los vecinos que no pueden ir al mercado central. Nosotros no lo compramos directamente los productores. Te interrumpo un poquito porque tenemos que ir a la tanda de la radio, correcto, pero lo que te propongo es que si hacen actividades próximamente nos avises, así les ayudamos a difundir esto. Mandamos un abrazo muy grande, Sergio. Muchas gracias por la atención de ustedes, de comunicarnos con los oyentes. Bueno. Dispuestos a poder aclarar cualquier cosa que surja seguir cooperando con una radio como esta, dale, que también es cooperativa, ¿no? Dale, sí, exactamente. Un abrazo grande. Chao, colega. Chao. Radio Cooperativa. Bueno, ¿con quién hablamos recién entonces? Con Sergio Pra, de la cooperativa La Yumba. Bueno, y vamos a una tandita entonces, JR, y así, bueno, ya lo tenemos a Mauricio de la Asamblea de Parque Lezama acá en el piso para seguir con el tema de, bueno, seguridad informática. No sé, ahora le preguntaremos cómo se llama a esto que nos preocupa. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Sábados de 13 a 14, Espantarrejas, el programa de la Asamblea del Parque Lezama. Destapando la olla de nuestros barrios. Todos los sábados de 13 a 14 por FM Riachuelo 100.9. Transitando la última media hora de la boca para afuera hasta las 9, estamos en nuestro bloque afinando el lente. Ya no pasamos el separador en otro momento, pero no hace falta. Hoy los separadores, hoy fue. No le damos bola. Libre albedrío, no hay problema. Bien. Bueno, tenemos el invitado tan esperado. Sanateamos tanto, no sabes qué manera de sanatear. Transpiraba porque no llegaba. Bueno. Lo tenemos a Mauricio García. Muchas gracias, Mauricio, por gracias estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. A Mauricio lo conocemos por acá, amigo de la Organización Social y Política Los Pibes, desde la Asamblea del Parque Lezama, ¿no? Que han luchado tanto por el tema del no enrejamiento del parque, pero hoy lo estamos convocando por otro tema. Otra cosa. Que tiene que ver con esto que le comentábamos a los oyentes hace un rato. Ustedes saben que tenemos nuestro blog, Radio de la Boca para Afuera, .blogspot.com.ar, donde vamos subiendo todos los programas semana a semana y revisando un poco las distintas entradas que tiene para ver, bueno, si el blog está siendo visitado, digamos, el flujo de visitas. Apareció esto de que había 200 visitas en el último mes, pero unas 50 más o menos, o sea, te figura un mapita de dónde son las visitas, ¿no? Las estadísticas, y había 50 de Estados Unidos. Yo digo, pero ¿y esto? ¿Qué puede ser que de Estados Unidos? Yo digo, vos tenías una amiga, me parece, Vale, en Estados Unidos, pero 50... Me pareció un poco raro. Y ahí dije, bueno, esto debe tener que ver con el ciberespacio, la ciberinformación, que uno maneja la compu, pero después no sabe dónde circula todo eso. Entonces dijimos, bueno, acá el especialista autodidacta exactamente en estos temas. Una pregunta, sí. Te hago. ¿Quién gobierna Internet? Internet está gobernada por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Ah, sí, nomás. Bueno, íbamos bien. Corazón. Estábamos bien orientadas, entonces. Sí, totalmente. Empezar, ¿no? Yo soy justamente lo que decías vos, autodidacta, porque en realidad estas cosas, bueno, sí he estudiado, pero no me dedico puntualmente a eso, ¿no? A la Internet en sí, sino a sistemas que usan Internet para... para manejarse. Puntualmente lo que pasa con esto que veían ustedes de las estadísticas que me están consultando, las estadísticas de un blog, es que el blog generalmente está alojado en un servidor. Nosotros lo accedemos a través de nuestra computadora y ese blog está alojado en un servidor. La mayoría de los servidores que nosotros visitamos, sea para un correo, para un blog, o para Facebook, o para una red social, Twitter, la que sea, están alojados en Estados Unidos. Todo está alojado ahí. La mayoría de las cosas están alojadas ahí. Mira. En este momento, más o menos un 75-80% de los servidores están ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros creamos el blog, nos da espacio para poner el nombre que querramos y accederlo desde cualquier lado porque estamos en Internet, pero el blog en sí está en Estados Unidos. Uh-huh. En la red, en internet, justamente hay lo que se llaman robots, le llaman, uh-huh. que son otros servidores, otras máquinas que funcionan todo el tiempo en internet y están generando contenidos o haciendo conexiones con los servidores. Sí, ¿no? Conectando según las Exacto. palabras que vas metiendo. Según el contenido que vos vas poniendo, según la información, uh-huh. según el servidor de blog que sea. Uh-huh. En algunos casos, esto es información que distribuye y vende la empresa que te presta vos el servicio de blog. Y en otros son robots que gente pone para simplemente publicidad. ¿Para qué? Para que vos entres a la estadística. Y cuando era la entrevista, ¿y este que me visitó qué es? .fr.com, no sé qué, pero no conoces la dirección y le haces un clic para ver de qué se trata el servidor y te llevó muchas veces a un servidor que te está generando algo en tu computadora. Uh-huh. También. O sea que la privacidad terminó. Es el fin del, pero de para, la privacidad. Sí. Yo soy muy analfabeta de estos temas. Vamos, ¿qué es? Paso para atrás. Un servidor. Un servidor es una máquina grande. Una máquina grande donde ahí podés alojar, así como vos, por ejemplo, tenés no sé, un servidor podría ser lo que tiene la radio para transmitir a internet, ¿no? O sea, un archivo gigante. Es una computadora grande que tiene mucha capacidad de información, de transmisión y de procesamiento, y que vos la disponés en internet. Uh-huh. Y ahí, si querés, podés poner una página de internet. Un claro. fmriachuelo.com.ar lo pones en un servidor. Y eso se transmite. La persona de cualquier parte del mundo le ponga www.fmriachuelo.com.ar, ingresa a tu máquina que está acá en el centro de cómputos de FM Riachuelo, por ejemplo. Qué claro. Entonces, estos servidores de las redes, digamos, Google y demás, están en Estados Unidos. Están en Estados Unidos la mayoría. Cada vez que nosotros creamos un correo de Hotmail, de Google, de Gmail, o inclusive Facebook, cuando entramos en Facebook o en Twitter, estamos entrando a un servidor. Uh-huh, a claro. esa página que está alojada en un servidor allá, que son edificios gigantes. Y le estamos dando, o sea, nuestros datos, para nuestras palabras, nuestros correos, todo. Edificios de concretos, con lugar físico. Lugar físico, un edificio de pisos y pisos enteros donde vos entrás y hay pasillos con máquinas, no son con pantalla, pero son computadoras, así que son como si fuera un... Mi viejo, por ejemplo, el año pasado, tiene correo hace poco, y es bastante anarquista. Le mandamos saludos, si está escuchando, a Ricardo. Le mando saludos. Y él decía que no quería sacar correo porque la CIA, si, con todos los datos que tiene, te puede poner una bomba directamente en la cabeza a cada uno de nosotros. Entonces, que él no le quería dar información todo. Porque... pero hoy todos tenemos Facebook. Ya saben, bueno eso sí. Es lo que está diciendo sí, él, sí, o sea, tienen todos tus datos, tus palabras, lo que vos preferís, digamos, que todo el tiempo estamos escribiendo agricultura familiar, economía popular, ¿no? Totalmente, y ellos tienen eso. Bueno, lo que pasa mucho es que esas empresas también tienen un banco de datos de formación nuestra muy grande y lo venden a otras empresas. Claro. ¿Para qué? Para que hagan análisis de marketing, para que hagan análisis de qué te pueden vender a vos, qué publicidad claro. te va a aparecer al costadito, en Facebook, en blog, en no sé qué. Y todo eso es información que se mueve entre ellos a nivel comercial, y también que el gobierno de Estados Unidos, y ahí viene la parte más importante, porque eso, vos vas a entrar a la estadística, ¿no? Que ustedes veían. Uh-huh. Decís, ¿y este quién fue? A ver, ¿de dónde es? Y vos podés hacer un clic. Eso te lleva a un servidor que a lo mejor te mete un virus, por ejemplo, en tu máquina. ¿No? Mm. Por eso es, nunca hay que entrar en eso. Generalmente, en la estadística, ¿no? En la estadística sí, pero no ir al link. Y una pregunta te hago, ¿y no hay límite, digamos, porque entonces es las empresas y el gobierno de Estados Unidos, o sea, tiene, digamos, toda la información nuestra gratis, o sea, no hay, yo estaba leyendo ahí unos principios que encontré, 13 principios sobre los derechos, se llaman principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia Ajá. de las comunicaciones, y lo que decían algunos de los principios es ponerle algún límite, que el Estado le ponga algún límite a las empresas. Bueno, eso, ahora, sí. estamos hablando que el gobierno de Estados Unidos también espía, porque eso es, digamos, justamente es lo que pasó con el caso Snowden. Entonces, es complejo. Espían, todo, no solo ¿no? por internet, ¿no? O sea, las empresas tienen toda nuestra información y el gobierno norteamericano, la CIA, espía todo. No solamente espía, ojo, ahora ahí venía la segunda parte donde yo iba a explicar que vos Una parte es esa, la que te puede entrar un virus porque vos entras a un servidor maligno que quiere tomar posesión de tu máquina porque es una persona que quiere arruinarte la máquina o quiere sacarte información, como cuando aparecen esas cosas de cosas personales de las personas que tienen las computadoras o en los teléfonos y demás. Esa es una parte. La otra parte es que como nació Internet como una red militar de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, cada vez que vos te creas un correo, te creas una cuenta de blog o de red social, estás aceptando los términos de ese servidor. Y ese servidor está alojado en Estados Unidos. Y cumple con las reglas del gobierno de Estados Unidos. Que las reglas del gobierno de Estados Unidos son: está bien, yo te doy la posibilidad de que vos pongas un servidor para Facebook, para Twitter, para Gmail o para Hotmail. Pero son empresas, estamos hablando de empresas. Que son empresas, pero el gobierno hablar le da... de la parte, digamos, social, bueno, ¿no? pero de la otra pata. Sí, el gobierno le da la posibilidad a esa empresa para que abra Hotmail. Pero le dice, pero para que vos puedas abrir acá, me tenés que dar todos tus datos cada vez que yo te los pida. Ajá, el Estado, vos decís que el Estado norteamericano, le dice a la empresa esas reglas. Claro. Dentro de acepto las reglas, cuando vos decís acepta las reglas, acepto, ¿viste? Nunca lees porque son como las condiciones. 20 páginas. Las condiciones, bueno, ahí el gobierno de Estados Unidos, vos estás aceptando que la empresa pueda darle ese contenido, lo pueda vender a otra empresa o se lo pueda dar al gobierno de Estados Unidos cuando lo requiera, ¿no? Entonces todos los servidores y toda nuestra información está en manos del gobierno de Estados Unidos, en definitiva. Por eso Chávez quería armar una red. Totalmente, ¿no? Hay un proyecto de UNASUR, de crear una red, un anillo de UNASUR se llama, y hay tiene que ver con la soberanía informática y la soberanía con respecto a la información, ¿no? ¿Qué va a hacer esta red? Porque está prevista ya hacerla. Va a tener como 10.000 kilómetros de fibra óptica. Fibra óptica es lo que transmite Internet a través de los continentes. Como las pistas o las autopistas de los datos. Exactamente, es una autopista de datos. Es un cable grueso que debe tener tal vez 20 centímetros de diámetro y que va por abajo del mar. Bien. Y eso lo que hace es conectar. Hoy en día, para yo mandar un mail, por ejemplo, a Perú, yo mando un mail a Perú y el mail no va de acá a Perú, como puede ir un avión. No, va para el allá. Mail va a Estados Unidos por la fibra óptica que va por el Atlántico, llega a Miami, cruza del lado del Pacífico y va para el lado de Perú. Bien. O sea, todo ese recorrido hizo el mail, la línea que yo mandé en un mail. Bien. Entonces la todo idea pasa por allá. 80%. Y se redirecciona. Y se redirecciona después para otro lado. Entonces a ellos les llega todo lo que vos escribís. La idea es que hacer esta red de fibra óptica de la UNASUR para que la información circule por acá adentro, circule por Latinoamérica. Claro, sin necesidad que tenga que sin necesidad que tenga que ir a Estados Unidos y con las propias reglas de UNASUR de cada país. ¿Y eso está avanzado? ¿Cómo eso viene? Está, es un proyecto, es muy costoso, lógicamente, pero es un proyecto que lo están empezando a implementar. Sobre todo ahora le dio mucha fuerza Dilma Rousseff con el tema del espionaje que le hizo Estados Unidos, que saltó también por el caso Snowden. Claro. Y lo que hizo Brasil fue directamente empezar a poner ya plata y empezar a hacer el proyecto directamente, que después, lógicamente, como tiene mucho más poder económico que cualquiera de los otros países y poder de hacerlo por la magnitud que tiene, lo está encarando y bueno, y el resto de los países se van a sumar a eso, ¿no? Buenísimo. Algo curioso, acá estoy en nuestro blog. Cuando armamos el blog, el primer día que lo armamos, recibimos... acá se me fue... Obsesionada por las estadísticas. Sí, 959 visitas. Lo máximo que tuvo todo el blog. No sé, imagino para que detectan un montón. Que se creó algo y van y revisan, no sé. Sí, en algunos casos revisan y en otros casos son estos robots. Son máquinas, servidores que están preparadas para distribuir la información y van. Toman datos, de las palabras. Hay unos logaritmos que arman y que enlazan las palabras, los números y todo esto. Sí, claro. Sí, sí, es muy loco, ¿no? Toda esa información que circula, lo que uno pone ahí, circula para cualquier lado y también es visitada justamente por eso. Después hay un montón de otras cosas ahí que se venden, ¿no? Esa información, cada uno de esos clics, esas visitas se venden y se usan para vender la cantidad de visitas que tiene y vale, cuanto más clic tiene un blog o visitas, vale más la publicidad en ese blog. Claro, los buscadores que te van rankeando, ¿no? Sí, tal cual, te van rankeando de acuerdo a la cantidad de visitas que tenés. O sea, como que uno de los objetivos es bastante económico, comercial, digamos, de toda esta circulación de la información, pero también está el otro objetivo de controlar. Del control, netamente, que de hecho nació por eso, Internet nació y tiene ciertas restricciones, que no es abierto, porque lo creó los militares. Es una red militar, surgió como una red militar para las guerras, uh-huh. para poder comunicarse entre ellos y que no se le cayera, que no perdieran la comunicación. Claro. Entonces está preparada para que tampoco nadie pueda entrar y tener control sobre esa red. Una red militar capitalista, o sea, casi lo peor que puede haber. Después hubo muchas cosas que la fueron modificando para hacerla un poco más abierta, ¿no? Claro, claro. Pero justamente eso de hacerla más abierta hace que mucha gente tenga más control aún. Claro, claro. Justamente ellos, que son los que lo diseñaron. Uh-huh. Y toda esta movida del software libre y de eso, digamos, ¿tiene que ver con esto, con hacerle frente, o eso es otra cosa? Lo que tiene el software libre es que, por un lado, lógicamente que hace que vos puedas, a través del software libre, tener tus propios sistemas sin tener que depender de una empresa como Hotmail, que te vende Microsoft, que te vende Windows, ¿no? Entonces vos, usando Linux, por ejemplo, que es un sistema alternativo, son sistemas operativos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que si vos tuvieras habilidades para programar, podés programarte tu propio sistema operativo y poder controlar quién entra a tu sistema, quién no entra, quién se te mete a la computadora o no. Y de las características que vos quieras, lo haces. Si querés que no tenga determinadas cosas, no los tiene. O sea, hoy en día el sistema Windows ya viene preparado, vos lo usás y tiene todo con lo que viene. No le puedes sacar nada, no le puedes hacer la mitad, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo lo que tienen estos, porque hay varias características de los sistemas. O sea, una cosa es el software libre, que vos te das la posibilidad de modificarlo y demás. Y otra es el que tiene que ver con la privatización del uso. Porque vos te están privando de poder modificar algo que vos lo estás comprando. Totalmente, claro. Bueno, claro. Yo hace como un mes que cada vez que abro el Office, o sea, el Word, esos programas, obviamente no pagué la licencia, me lo instaló mi primo, que lo instaló tipo un clon, creo que se llama. Uh-huh. Y hace un mes que lo abro y me pone activación de producto en rojo, o sea, para que lo compre o, bueno, no sé. Claro, claro. Sí, es una entrada para que vos pagues. Sí, no sé cómo funciona, pero sí, no lo tengo habilitado porque no pagué la licencia. Claro. Bueno, pero la verdad que buenísima la noticia esta de la red de UNASUR. Sí, está, sí, totalmente. Eso es algo muy bueno. Muy de bueno. Hecho, en todos los gobiernos están haciendo algo, digamos. No es que no están haciendo nada, no es que está parado el tema, sino que se empezó desde cada gobierno a hacer. Acá el gobierno argentino, por ejemplo, lo que hizo fue poner software libre en el Estado, sí, en muchos organismos. Nosotros tenemos en nuestra oficina. Exactamente, y de hecho las computadoras de Conectar Igualdad también. Exacto. Tienen posibilidad de que vos te puedes conectar cuando la iniciás, de entrar a Linux o entrar a Windows. Uh-huh. ¿En las de Ciudad también, las que entregó Macri? Sí. Sí, sí, en también. Ciudad hace rato, la verdad que hay que decirlo. Con el Linux. Hay que también reconocerlo antes y todo, antes, ya por el 2000, ya ellos ya tenían, bueno, previo al Mauricio, ¿cuándo vino Mauricio? 2008. Claro, ya hace mucho tiempo que la ciudad tiene. Sí, esto tiene que ver con la soberanía que le llaman sobre los datos, ¿no? Que se manejan, porque así como a nosotros nos pueden descubrir vos estás trabajando en un organismo público y entras a tu correo o haces algo en la computadora, desde una computadora de un organismo público, y está también en la red y está vulnerable a cualquier persona. Claro. Entonces tiene que ver con la soberanía de datos también, que no salga, ¿no? Y esto de las empresas estatales que controlen los servidores de las telecomunicaciones. O sea que el tema es soberanía informática, lo podíamos englobar. Claro. Lo que estamos. Sí, soberanía nosotras informática. Nosotras tiramos seguridad informática porque no sabíamos cuál era el título de lo que estábamos hablando. Sí. Capaz que soberanía está mejor. Soberanía de los datos, digamos, los datos. Sería, porque es claro, son datos en definitiva que viajan. Claro. O sea, la fibra óptica es un medio de transmisión y el servidor es un medio de almacenamiento. Pero en realidad lo que vos estás resguardando es el dato de la información que tenés. Claro. Digamos, y eso es lo que utilizan, ¿no? Para controlarnos. Sí, hay un libro que tengo ahí a medio leer de un sociólogo que no sé de qué país es, de Europa, Zygmunt Bauman, sí, que habla sobre este tema, bueno, este hombre que habla todo de la vida líquida y la sociedad líquida, y hace un paralelismo con cómo se maneja la información y cómo nuestros datos del consumo que hacemos son... ya no son más privados. Hay como una privacidad, una vida privada que hemos perdido. Uh-huh. Sí, a través de todas estas cosas que vamos aceptando también, ¿no? Porque todos estos sistemas son privativos. O sea, son privativos de determinado uso que nosotros le querramos dar. No, solamente puedes usar... En realidad se han privatizado. O sea, lo privado, o sea, se ha privatizado. ¿Entendés? Es así, digamos, tus datos personales privatizados. Claro, es que lo venden, nivel... después los venden, como toda la información tuya lo venden, si quieren hacer un análisis y qué te van... Uh-huh. No, es... A mí lo que me da siempre como cosa es lo de comprar por internet. Yo parezco una vieja, no soy vieja, pero poner el dato de tu tarjeta, bueno, aunque no lo creas, o la cuenta electrónica del banco, qué sé aunque yo. No lo creas, esa parte es mucho más segura que, por ejemplo, ir a un negocio con tu tarjeta de crédito o comprar por teléfono. Ah, mira. Ajá. ¿Por qué? Yo me dijeron que tenés que en las páginas tenés que mirar el candadito que arriba, en la dirección, que los seguros, si entras a una página de un banco o a una empresa muy grande, arriba, a la izquierda, cuando escribís la dirección, te tiene que aparecer lo primero el candadito. Si aparece un candadito, está todo bien. Y si no, está frito. Eso quiere decir que está codificado, ¿no? Está codificada la página y se codifica desde que vos los escribís hasta que lo manda al otro lugar y le recibe la información. Uh-huh. Más allá de eso, todo es vulnerable. Claro. Todo es vulnerable, o sea, podrían estar alguien con esa computadora escuchando que estamos hablando o inclusive mirándonos. Digo, y el celular también. Aunque esté apagada, podrían estar escuchándonos, si quieren. Pero las herramientas para llegar a hacer un fraude informático de tarjetas de crédito, de una transacción que vos estás haciendo en un momento determinado, son mucho más inaccesibles que a lo mejor pinchar un teléfono. Mirá. O que duplicarte una tarjeta cuando vas a comprar a una... Vos te diste vuelta en un mostrador, una persona que te está atendiendo, te diste vuelta o bajó los brazos y te duplicó una tarjeta de crédito. Y te la usa. Acabo de entrar a internet para ver una foto de los lugares de los servidores. Después lo vamos a subir a nuestro blog. Esta foto parece Matrix. Sí, totalmente. Es tal cual eso. Es como Matrix, como la película. Claro. Terrible. Así que oyentes, suban a nuestro blog o busquen más fácil en el servidor. Pongan... Es el capitalismo avanzado que vamos a hacer. Es lo que hay. Pero bueno, ahí vamos con UNASUR. A la soberanía de los datos, ¿no? Totalmente. A militar la soberanía de los datos. Y también del software y todo, ¿no? Yo desde ese lugar creo que siempre se puede hacer uno... No tiene que aceptar lo que siempre nos venden y demás. Ya el hecho de usar, por ejemplo, una distribución de Linux, que es un sistema operativo... Estamos acompañando totalmente ese movimiento. A Open Source, que le llaman, que es eso. Uh-huh. O usando, en vez de Internet Explorer, usando Firefox... Uh-huh. Que es el navegador. Ah, ese sí uso ya. Tal sí, cual. Ese se y usa también muchísimo. Uso el OpenOffice. El OpenOffice Libre también. LibreOffice. También. Cuando el otro no me anda. Son sistemas no privativos. O sea, si bien nosotros no podemos hacer nada porque tal vez no tenemos las herramientas para modificarlo, pero una persona que puede, sí, está preparado para que cualquiera lo modifique a su gusto. Entonces eso ya es una ventaja, ¿no? Y son hechos por gente que se reúne generalmente en organizaciones que son fines de lucro. Eso te iba a decir, hay un montón de movida, organizaciones, digamos, hay una movida política, digamos, y social totalmente. Con estos temas, ¿no? Sé que en Córdoba también hay nodos, hay redes autónomas que están armando. Totalmente, acá si quieren pueden entrar al Hub Lab Barracas. Ajá. Que están acá, son los chicos que están acá donde funciona la biblioteca. ¿Cómo se escribe eso? Hack, que sería HACK Lab. Ajá. Barracas. Bien. Que están en donde está la bicicueva, acá en Barracas, abajo de la autopista. Sí. Ellos funcionan ahí también los sábados, generalmente se juntan y creo que otro día más. Y bueno, ellos promueven todo tipo de software libre. Inclusive hay una internet eso, abierta, sí, que no yo... es la misma que nos conectamos todos. Eso es lo que sí. Yo leí, en Córdoba habían armado ahí una movida con nodos, sí, sí, no sé si es, digamos, en todo el país o es en cada uno de estos lugares que se arma, pero sí, lo había... Sí, totalmente, y ellos preparan mucho software también independiente, en forma independiente, que van laburando y van haciendo cosas. No es un formato, a ver, de cooperativa, por el hecho de que siempre todo lo que tenga que ver con software tiene que tener, claro, tiene que tener una otra vuelta, pero sí en comunidad, ¿no? Y colectivamente. Eso. Se juntan y hacen muchas cosas de ahí en Hacklab. Barracas, está acá nomás. Bueno, los vamos a ir a visitar entonces, a ver un poco más en detalle lo de, sí, está bueno, lo de la red propia. Bueno, se nos fue el programa. Ya el programa fuimos. Número 31 de La Boca para Afuera. Gracias, Mauricio, gracias por compartir, por desasnarnos de estas dudas tan importantes y somos tan ignorantes, ¿no? Estamos más tranquilas ahora, un poco sí, un poco no. La verdad que no. Bueno, compañera, nos vamos entonces hasta el martes que viene a las 19 horas. Gracias, JR, de ahí en los controles, por estar acá con nosotras. Le mandamos saludos a Analía Real desde Chaco, esperamos su informe. Sí, a ver cuándo nos hace un informecito. Hace algo, y nos vamos con algún tema de Pérez, la banda de La Plata. No, porque no, dice ya que pasamos. No. Ya pasamos. Bueno, ¿podemos repetir un tema? El primero me gustó. Me gustó para repetirlo. Ahí vamos entonces con Una Ola. Bueno. Hasta el martes que viene. Mariana y Valeria te dicen chau. dibujar. Voy a impedir que te lastimen. Noticias. Noticias. Política. El juez Ariel Lijo sobreseyó a Carlos Corach en la causa A.